El Salto Radio, la información que nos mueve. En elsaltodiario.com. Comandante Pablo, jefe del equipo negociador del fallido proceso de paz del ELN con el gobierno de Colombia. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué este proceso ha sido fallido y por qué el ELN decidió este ataque en la escuela de policía de Bogotá? Bueno, gracias a ustedes, a sus oyentes. El proceso de paz en Colombia es una transición de 70 años de guerra a ir hacia un país que resuelva sus conflictos, o sea, no se acabará, sino que tendrá otra forma de resolver los conflictos, y por eso se habla solución política y se dice de sacar la violencia de la política. Ese es el gran propósito nacional que tenemos. Dentro de ese propósito hubo negociaciones de paz con la FARC, hubo un proceso de desmovilización de las FARC y se inició un proceso de conversaciones con el ELN basado en una agenda de 5 puntos que tiene algunos parecidos con la agenda de la FARC y otras diferencias. Y llegado el gobierno este, que para nosotros es el tercer gobierno de Uribe, todo ese proceso se congeló por una razón muy precisa. El sector de derecha que acaudilla al expresidente Uribe, estando gobernando Santos, o sea, el gobierno anterior a 2018, lanzó una consigna de hacer trizas la paz. Hecha la campaña en contra del proceso de paz, logró ganar las elecciones en 2018, que entre otras hoy se conoce que los carteles de la cocaína de la costa caribe presionaron y compraron votos para que Duque ganara las elecciones. O sea que es un gobierno que tiene cuestionado su origen. Entonces se hicieron al gobierno y la consigna que traían de hacer trizas la paz, pues la han llevado a la práctica, en doble sentido. Con el proceso, con las FARC, comenzaron un proceso de desconocimiento, de reducción del conjunto de los acuerdos solamente al capítulo de reinserción y desmovilización. Las FARC siguen con medio centenar de guerrilleros en la cárcel. El conjunto de los acuerdos han sido incumplidos y todo esto ha llevado a que uno de los acompañantes de ese proceso, que es el expresidente Mojica de Uruguay, haya dicho hace unos 8 días que es un proceso fallido. O sea que le daba mucha tristeza reconocerlo, pero que es así. Y en el caso nuestro, llegó el nuevo gobierno y nos dijeron: vamos a evaluar lo que ustedes avanzaron con Santos, y eso fue una mentira, porque ni siquiera el actual gobierno le recibió el estado de la negociación como la dejó Santos. O sea, no hubo un empalme con los gobiernos, ni siquiera se tomaron ese trabajo. Y después entonces comenzó a decir que ese proceso estaba mal hecho, que no lo reconocía y que le exigía era que el ELN se disolviera, que no iba a haber proceso de paz. Eso ocurrió a finales de 2018. Entonces, cuando ocurren los ataques, que fueron varios ataques comenzando 2019, el gobierno los tomó como justificación para decir que no había proceso. Ese es así, de una manera muy rápida, la secuencia de la crisis que atraviesa el proceso de paz en Colombia, tanto el que firmó las FARC como el que nosotros comenzamos. Lo primero, ¿cómo piensas que se podría corregir en una futura negociación, o cómo estabais repensando corregir este punto de la verdad, de la memoria, de todos los implicados en el conflicto, como tú dices, también por parte de los crímenes de Estado. Y por otro lado, también el ELN estaba proponiendo, si me equivoco me corriges, punto acordado, punto cumplido. Sí, sí, sí. ¿Podrías desarrollar más esta parte? ¿A qué tiene que ver? Sí. Con gusto. Para nosotros, el pilar fundamental de lo que negociamos en esa agenda tiene que ver con dos cosas. Uno, vamos a terminar el conflicto armado. Y dos, vamos a acortar transformaciones, porque Colombia necesita las transformaciones. Y eso es remover las causas del conflicto. Ese es el alma, ese es el corazón de la agenda. En cuanto a las víctimas, el punto 4 dice, vamos a reconocer los derechos de las víctimas. Entonces, en especial, en ese punto de la verdad, nosotros hemos levantado un lema: verdad toda, verdad todos. Porque si hay verdad, hay asunción de responsabilidades, que es la parte inicial para que haya justicia. Pero a su vez, si hay asunción de responsabilidades, inmediatamente queda explícita que debe haber una garantía de no repetición, que es la principal de las reparaciones. Entonces, en ese orden de ideas, el punto 4 de nuestra agenda, que es satisfacer los derechos de las víctimas, es también otro punto fundamental de lo que hay que discutir, porque en últimas nosotros nos oponemos a que estos procesos de solución política se conviertan, como el establecimiento quiere, en una especie de indulto mutuo. Hagámonos pasito, decimos en Colombia, yo no lo toco, usted no me toca. No, ese no, por ahí no va a haber una solución del conflicto. La solución del conflicto va porque haya asunción de responsabilidades y compromiso de satisfacer los derechos de las víctimas. ¿Cuáles víctimas? Todas. No es que haya unas más bastante, otras más poquitas, unas buenas, unas malas, ¿no? Satisfacemos los derechos de las víctimas, porque en últimas este proceso es en función de eso, es un acto, es un gran acto humanitario, es sacar a violencia de esos 70 años de guerra. Y respecto a lo que te había comentado de la parte de punto que hemos acordado, punto que cumplimos, ¿cómo se pretendía realizar eso? ¿Cuál sería o cuál se había pensado la metodología para realizar esta propuesta? Bueno, me parece muy pertinente la pregunta por eso. Tiene un cambio sustancial, ¿no?, respecto al proceso que ya ha habido con las FARC. En el proceso con los compañeros de las FARC, el negociador de paz del gobierno, que es un tipo muy inteligente y sagaz, Jaramillo, se inventó una teoría que se llama nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y así trabajaron. Nosotros dijimos, no, eso aquí en esta mesa no juega. Vamos a hacer esto. Vamos a trabajar con esto. Vamos acordando cosas y vamos de manera automática y simultánea produciendo acuerdos que le bajen la intensidad del conflicto. O sea, no dejemos para que la gente viva o disfrute los resultados de una negociación al final. No, es lo que vamos acordando, se va implementando. Eso fue una decisión desde el principio. Y le coloco un par de ejemplos. Nosotros hemos insistido mucho de que a cada uno en el conflicto tiene que exigirse el esfuerzo acorde a lo que es, porque en muchos sectores de la derecha en Colombia han impulsado o han impuesto una matriz que los esfuerzos de paz apenas se le exigen a la guerrilla y al Estado no. Eso es una locura. Por ejemplo, ahora el secretario general de Naciones Unidas y su santidad el Papa Francisco dijeron un alto al fuego global. Nosotros hicimos un mes de cese para animar a que el gobierno lo hiciera, y el gobierno ni siquiera se manifestó. Y terminamos el mes de cese y todavía la gente, algunos sectores, exigiéndonos que por qué no seguíamos en cese, pero no decían una sola palabra de por qué el gobierno no había hecho un alto al fuego. Entonces eso es en cierta forma una matriz perversa con la que nosotros no estamos de acuerdo, y por eso nosotros decimos que un criterio para avanzar en el proceso de paz es que haya bilateralidad. O sea, cada uno hace los esfuerzos que le corresponden. Y por supuesto, en ese sentido, cuando Su Santidad el Papa visitó Colombia en 2017, pactamos un cese bilateral, el primero que se pacta, de 101 días. Y en esos 101 días, lo que el Ejército de Liberación Nacional se comprometió a cumplir, lo cumplió estrictamente. Comenzó el 1 de octubre, terminó los primeros días de enero de 2018, y todo el mundo en Colombia se dio cuenta que sí se puede pactar un cese bilateral, que el gobierno sí puede pactar eso, que con eso no se le desordena ningún orden jurídico, y que nosotros, como ELN, dijimos, no vamos a hacer una sola privación de libertad, no vamos a hacer un solo ataque a la infraestructura minero-energética, por ejemplo, y se cumplió sagradamente. Entonces, eso de la bilateralidad fue una parte de la arquitectura de ese proceso, y pensamos que es algo para rescatar y para validar y para seguir adelante. Y a su vez, el segundo criterio de esa arquitectura es que el acuerdo hecho se va implementando para que no quede eso para el final de los siglos. Comandante Pablo, el gobierno entendía esta forma de implementar el supuesto proceso de paz que falló, o no estaba por la labor de querer hacerlo así? ¿Con respecto a las FARC? No, con respecto a lo que estábamos hablando de punto acordado, punto, esperamos a ver si se está cumpliendo. ¿Estaban dispuestos o era un escollo fuerte? Era, dijéramos, por decirlo así, nosotros logramos que se pactara ese cese. Nosotros cumplimos, pero por ejemplo, nosotros le exigimos al gobierno que durante el cese avanzáramos en un sistema de alerta y reacción inmediata para proteger los líderes sociales. Y el gobierno escribió un poco de documentos, pero no hizo nada. Para ser concretos es eso, porque la realidad demostró que los compromisos que ellos dijeron que iban a asumir para contener el exterminio de líderes sociales no tomaron medidas efectivas, fueron solamente emisión de documentos y artículos y decretos, pero sin ninguna inferencia práctica. Y eso pues sigue hasta hoy, o sea que en eso el gobierno no tiene mucho interés de que ese exterminio se detenga. Ese es uno de los puntos importantes que pone el ELN en la mesa, ¿no? Por supuesto, porque es que si usted dice que hay que sacar la violencia de la política, y el gobierno, que por su deber constitucional tiene que garantizarle la vida a esos líderes que están luchando por las comunidades, pues el gobierno es el que está incumpliendo. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que decirle es, cumpla, o sea, use las armas del Estado para defender, y use la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos. ¿Por qué no los protege? Pues porque muchos de esos ciudadanos son comunidades organizadas que se oponen a los grandes proyectos extractivistas que hay en Colombia. Entonces, eso sí hay que decirlo como es, no los protegen porque son opositores a esa gran minería de extracción acelerada. Entonces ahí llegamos a otro punto crucial estructural del problema en Colombia. Perfecto. Comandante Pablo, uno de los puntos que estaba dentro de la agenda de lo que se llegó a negociar era el tema de la participación política, de cómo sería la participación. Entran en juego distintas variables que nos interesan. Por un lado, todo el proceso de audiencias de participación por la paz que se estuvo realizando. Me gustaría que me pudieras explicar mejor cómo se había repensado, cómo se estaba pensando de cara a un futuro esa participación, si el ELN acabaría transformándose en un partido político, en un movimiento social. Es evidente que no podrás decirme lo que está claro, ¿no? Porque no había acabado ese proceso, pero sí que a lo mejor qué corrientes o qué se estaba pensando al respecto. Y luego, por otro lado, claro, es inevitable también preguntar qué se aprendió de lo que sucedió con respecto a ese referéndum, que ya sabemos que fue pues el caballo, ¿no?, de publicidad de la ultraderecha, ¿no?, para tumbar el proceso de paz, etcétera. Si estaréis dispuestos a repetirlo o no. Ya. Otros puntos que son pilares básicos de la agenda que pactamos con el Estado colombiano es la participación de la sociedad. Los tres primeros puntos de esa agenda versan sobre eso, le digo los titulares. Primero, el diseño de la participación de la sociedad. Segundo, democracia para la paz. Y tercero, transformaciones para la paz. Los tres puntos primeros se diseñaron para que escucháramos a los sectores, a todos los sectores de la sociedad, y dijéramos cuáles son los cambios con, pudiésemos decir que de ahí extrajéramos cuáles son los cambios básicos urgentes que necesita Colombia, y que eso que dice la sociedad fuera llevado a la mesa y objeto de negociación. Ese era el diseño de los tres primeros puntos. ¿Qué se logró hacer de eso? Finalizando 2017 se hicieron unas audiencias en Bogotá, estuvo parte de la delegación del ELN allá en Bogotá, se escuchó a miles de representantes de toda la sociedad colombiana y se hizo una especie de diseño de la participación de la sociedad. En términos físicos quedaron dos volúmenes así de gruesos que compiló Naciones Unidas con ese diseño. Entonces, esa es una herencia del proceso, que quedó diseñado cómo debe ser escuchar y oír la participación y sintetizar eso que diga la participación, sin que estemos diciendo de que ahí va a salir un Estado socialista por decreto, ni una revolución por decreto, no. Quedamos en que íbamos a tratar de sintetizar era cuáles eran los cambios básicos urgentes que remuevan las causas de la guerra en Colombia o que las comiencen a remover, y esos cambios básicos urgentes serían objeto de negociación y acuerdo en la mesa. Entonces, ese fue el diseño y eso fue lo que se alcanzó a hacer en ese campo de la participación. Para nosotros fue muy gratificante ver de que en todos los sectores, en todas las regiones de Colombia, estuvo una gran acogida, porque entre otras la Constitución colombiana está llena de artículos y acápites donde dice que hay que fomentar la participación, pero por ningún lado hay espacios concretos. Entonces, en este caso, se convirtió para nosotros en una oportunidad de escuchar a la gente, y para nosotros eso obedece a este principio. En una mesa de negociaciones de paz no se pueden sentar todos a decir qué quiere la sociedad. Eso no se puede hacer. Entonces, bajo ese principio, nosotros dijimos es, hagamos un diseño de la participación, traigámoslo a la mesa, Y trabajamos sobre lo que dice la gente, no sobre lo que al gobierno se le ocurre o al ELN se le ocurre. ¿Cómo fue? Ese es el principio con que se trabajó y esos son los resultados. ¿Cómo fue la metodología? ¿Que se hizo en las audiencias? Sí. Sí. Se escogieron sectores de todos los sectores de Colombia, incluidas todas las regiones. Se tomaron organizaciones representativas de todos, se les dieron cupos a todas esas organizaciones, hubo encuentros y unas preguntas clave sobre cómo debe ser el diseño, y después las respuestas de lo que dijeron todos los sectores se sintetizaron y se entregaron como conclusiones ya compactadas de cómo quiere la gente que sea el diseño de la participación. Esa fue la metodología. Y para resumir, ¿cómo ha quedado ese diseño? ¿Qué ha quedado de herencia? ¿Cómo sería? ¿Qué ha quedado ese diseño? O sea, sí. ¿Cómo sería la metodología, ¿no? De cara a quién sabe, un hipotético caso, esta negociación hubiese llegado a su punto, como hubiese sido, o en otro momento histórico. Con gusto. Vea. El punto uno de la agenda se llamaba diseño de la participación y se cumplió en un alto porcentaje. El punto dos se llamaba, o se llama, democracia para la paz. Entonces, ahí, por ejemplo, se decía, ¿cuáles son los mecanismos de participación que hay que activar en Colombia para que la gente participe en el diseño del proceso de paz y su participación sea vinculante? Entonces ahí hubo un problema grandísimo, porque el gobierno siempre se opuso a que lo que dijera la gente fuera vinculante. Entonces ahí quedó una gran contradicción planteada. Tercero, el tercer punto de la agenda se llamaba transformaciones para la paz. Entonces, lo mismo, si la gente dice necesitamos hacer este conjunto de transformaciones, entonces nosotros les decíamos, está bien, un gobierno, supongamos que no alcanza a hacer realidad todas esas transformaciones, pero bueno, aquí en la élite gobernante, ¿con quiénes se puede hacer un pacto de largo plazo alrededor de esos cambios? ¿No puede ser un pacto nacional, un nuevo acuerdo social que nos una a todos los colombianos y que este gobierno haga lo que le corresponde, pero que uno entienda de que hay una élite que gobierna en Colombia que en adelante, los siguientes 10, 15, 20 años, se compromete con esos cambios? Entonces, esa fue la lógica con que se hizo el punto 3 de transformaciones para la paz. O sea, que fuera de base para un gran acuerdo nacional, para, dijéramos, hacer un nuevo pacto social en Colombia y que fuera de largo plazo y que tuviera unos sujetos muy claros, sectores de la sociedad, pero también los sectores que gobiernan en Colombia. Perfecto. Dentro de esos mecanismos de participación, ¿habían otros que no fueran los clásicos parlamentarios, electoralistas o los referéndums? Sí, ¿se planteaban otros? Sí, sí. La estructura de organizaciones sociales en Colombia es muy amplia. Entonces se tenía previsto, dijéramos, partir de ahí. O sea, no descubrir la guatilla, porque la estructura de participación es muy amplia. Por ejemplo, en Colombia existe una federación de los consejos municipales. Es el poder local. ¿Cómo escuchar el poder local? Pues miremos a ver. O sea, que era mucho más allá que los estamentos clásicos de representación del Estado, del orden nacional, por un lado. Y por otro lado, más allá de escuchar solamente sectores en el Estado, sino sectores organizados de la sociedad. Ese era el Vicente. En un futuro, ¿qué se había pensado en que podría transformarse el ELN? Evidentemente, claro, por lo político, ¿no? Pero estamos hablando de un partido, claro, de un movimiento social, una organización social. O... Sí. ¿O no es algo que se había pensado? Sí. Nosotros hoy en día, desde que nacimos, somos una organización político-militar, que significa que por estatutos debemos construir unidades, dijéramos, propiamente militares, que casi siempre las tenemos más en sectores rurales, pero también unidades más dedicadas al trabajo político y social, que fundamentalmente están radicadas de manera secreta más en las ciudades. Ese es el ELN hoy. El ELN a futuro, pues si usted dice que en el punto 5 que vamos a sacar la violencia de la política, quiere decir que tiene que haber un acuerdo sobre las armas del ELN. Le digo un ejemplo, ¿qué significa eso? Hace unos 10 años se hizo un censo. ¿Cuántas armas ha vendido el ejército a sus colaboradores? Y resulta que daban 1.200.000. Entonces, si el ejército le vende a sus colaboradores, a sus redes paraestatales, de manera legal, 1.200.000 armas, en un acuerdo sobre las armas, ese 1.200.000, ¿cómo entra? Cierto. O sea, no es solamente las 500.000 armas que tiene el ejército y la policía, sino ese 1.200.000 que ellos de manera legal les han dado salvoconducto y les han vendido armas producidas por ellos mismos. ¿Cómo entran en un acuerdo de sacar la violencia y la política? Entonces yo le digo eso porque el ELN tiene la disposición a hacer un acuerdo sobre las armas del ELN, pero no solo sobre las armas del ELN, sobre todas las armas, porque si no, no vamos a sacar la violencia y la política. Entonces, en ese sentido, esa disposición a pactar el fin del conflicto armado la mantenemos, pero también quiere decir que es que vamos a hablar y vamos a pactar sobre las armas de todos, no sobre las armas del ELN. Y le digo una anécdota. O sea, en este caso estaríamos hablando también de los paramilitares, ¿no? Por supuesto. Que ahora llaman BACRIN. Sí, claro, porque si usted solamente desarma el ELN pero deja armado a ese conjunto de organizaciones paramilitares que son paraestatales. Pues quiere decir que van a seguir matando opositores, van a seguir matando líderes sociales, y ahí no va a haber compromisos de ninguna clase, porque entonces dejan las manos abiertas, dejan las manos sueltas a millones de gente armada. Entonces sería una gran estafa. Entonces, en ese sentido, nosotros mantenemos la disposición a colocarle fin al conflicto armado, a que nuestras armas entren en un acuerdo, pero son las armas de todos, izquierda, derecha, centro, estatales, paraestatales, porque si no, no vamos a poner fin al conflicto armado. Entonces, esa es nuestra disposición. Bueno, y por rematar la pregunta, ¿en qué había pensado transformarse el ELN al final? ¿Qué se estaba pensando? ¿Un partido político también como las FARC o quizás más un movimiento social? Hoy en día estamos presentes en muchas organizaciones políticas y sociales. O sea, nosotros no somos ajenos al desarrollo y al impulso del trabajo con las comunidades, a sus luchas, a sus reivindicaciones. Seguiríamos en eso, ¿cierto? O sea, que lo que hoy hacemos lo haremos en 10 años o en 20, porque nosotros tenemos una consigna, siempre junto al pueblo. Entonces, donde haya gente, ahí estaremos. ¿Quiénes? Los más débiles, los más humildes, los más desorganizados. ¿Para luchar cómo? Por sus cosas. Que entonces hacemos un pacto de no armas, listo, hacemos un pacto de no armas. Pero también, por ejemplo, si van a seguir matando líderes, nosotros tendríamos un grandísimo compromiso de organizar las comunidades para que hagan legítima defensa y no se dejen matar. Sí. Ese sería un deber que nosotros estamos cumpliendo hoy, de enseñar a la gente a que se defienda, a que tenga su guardia propia, pero en 10 o 20 años lo haríamos, porque en últimas es la vida de la gente. ¿Seguiríais incidiendo en las organizaciones sociales donde ya estáis presentes? Perfecto. Y nosotros somos una fuerza activa en la izquierda colombiana. O sea, no es para activarnos, ¿no? Seguiríamos activos con nuestras propuestas de izquierda, progresistas, con el movimiento social. Ya si se conforma X o Y movimiento, partido, yo pienso que es un poco prematuro para hablar. Lo importante es definir qué hace el músculo. Ya el nombre que se le dé al músculo, eso ya vendría, como dicen, por añadidura. Lo importante es que nosotros seguiríamos en la lucha política y social por los cambios y por las transformaciones. En eso nosotros no nos detenemos. ¿Hacia dónde iba encaminada esa negociación? Sí, ¿a dónde iba el asunto? Nosotros dijimos, con mucho gusto, para un siguiente cese bilateral no tenemos problema en volver a hacer un cese en los ataques a la infraestructura minero-energética, pero sí y solo sí vamos a hacer una discusión de la política ambiental minero-energética y vamos a mirar cómo son los acuerdos, porque la lógica con que nosotros hacemos esos ataques es hay un extractivismo acelerado, desenfrenado, depredador que no le renta beneficios a Colombia, a su gente ni a sus regiones. Eso hay que cambiarlo. Entonces, si ustedes me piden que cambiemos, que cesemos los ataques, entonces nosotros les decimos, vamos a cambiar la política. Entonces negociamos eso. Entonces eso quedó puesto sobre la mesa a futuro para un siguiente acuerdo de cese en este campo. ¿Y qué propone el ELN al respecto de las multinacionales y del extractivismo? Bueno, en nosotros en Colombia... ¿Cómo se podría impedir que esto generara pobreza y expolio al país? Claro, por ejemplo, vea, en Colombia hay gente muy brillante, por ejemplo, el doctor Garay, que es un especialista en economía, él ha demostrado que el conjunto de la minería no le renta absolutamente nada a Colombia, en términos económicos, o sea, demostrado económicamente, pero sí deja una depredación inmensa. Mire usted la mina a cielo abierto más grande del mundo, en el Cerrejón. ¿Qué ha dejado? Contaminación, más pobreza, más miseria. ¿Y cómo protegen esa mina? Con bandas narcoparamilitares. ¿Y quiénes son? Las multinacionales carboneras más grandes del mundo. Entonces eso nosotros lo cuestionamos. Dijo, no, espere a ver. La minería sí, pero no así. ¿Y cuál minería? primero. Segundo, petróleo. Colombia extrajo aceleradamente su petróleo y lo que viene ahora es por fracturamiento hidráulico. Entonces hay un gran debate sobre el fracturamiento hidráulico. Sobre el fracking. Mal que esta pandemia arregló el problema, porque trajo la crisis petrolera, los precios se fueron al piso, y para usted producir petróleo de fracturamiento hidráulico tiene que haber precios por encima de 40, 50 dólares. Entonces la discusión del fracturamiento hidráulico está arreglada, porque no hay precios. Y ahí está la crisis del fracturamiento hidráulico en Estados Unidos. Entonces, ese problema sigue siendo vigente en Colombia, y entonces esa crisis de la economía minera extractiva y de la crisis petrolera coloca a Colombia de manera obligada ante una agenda de transición energética, que nosotros tenemos suficientes recursos para eso. Nosotros tenemos una capacidad, o sea, el brillo del sol en Colombia es exageradamente bueno, el aire, las hidroeléctricas, o sea, tenemos muchas maneras de resolver la energía de manera más limpia, más sana, que no sea solamente por combustibles fósiles, por ejemplo. Entonces, esa transición ecológica, ¿no? Por la crisis que hay de lo tradicional. O sea, estaríamos hablando de la transición ecológica, que es un concepto que ahora mismo se está utilizando mucho. Claro, o sea, no es solamente que tengamos energía, sino que si lo que vamos a producir es más daño el que produce, pues qué lógica tiene. Entonces también tiene que ser acabar con esa depredación sin ningún criterio, y ahí es donde nosotros estamos muy afincados y muy al lado de las comunidades que exigen ser tenidas en cuenta en estos grandes proyectos, que exigen que haya la consulta previa informada, que no pasen por encima de ellas, y que por eso es que están matando a sus líderes, porque están pidiendo consulta previa informada. Entonces es un problema que ahora nos está costando muertos. Hay que detener eso, pero eso quiere decir que tenemos que hacer otro tipo de producción de energía limpia y que tenga en cuenta las regiones y las comunidades. Hemos visto en nuestra querida América, ya no digo Sudamérica, sino América desde arriba hasta el final, como grupos de presión de ultraderecha de carácter evangelistas han alzado a un presidente de ultraderecha en Estados Unidos, a otro en Brasil, y casi que podríamos decir que enarbolaron una campaña muy fuerte en Colombia en contra de un referéndum por la paz, y además como por su funcionamiento económico y social tienen fuerza en determinados sectores populares. ¿Qué podrías decirme al respecto de esta nueva corriente de la ultraderecha o de lo que está sucediendo con ellos, con el evangelismo radical, ¿no? Digámoslo de alguna manera, sería una forma de radicalismo. Claro. Bueno, usted sabe, el Ejército de Liberación Nacional es una mezcla mágica de marxistas con cristianos revolucionarios. O sea, esta organización la ayudó a crear gente de la teología liberación, como Camilo Torres, centenares de cristianos revolucionarios. Entonces, en nuestra ideología, en nuestros lineamientos, es perfectamente válido ese diálogo entre cristianos, revolucionarios y marxistas, y eso se vive todos los días. Eso mismo nosotros lo llevamos al trabajo con las comunidades. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nos une es el cambio y la dignificación de la gente, que si se hace desde una postura filosófica u otra, eso es secundario. Lo principal es que hay un gran puente de humanismo que nos une. Entonces, eso, le digo esa parte histórica por lo siguiente: esas corrientes fundamentalistas religiosas que están siendo instrumentalizadas por los sectores más de derecha en el mundo, en particular en América, la única manera de resolverlas es que se respete la religiosidad de la gente, pero que esa religiosidad popular tenga un carácter liberador, porque en últimas, en estas crisis de humanidad, en esta en concreto, esta crisis de la pandemia, ¿qué es? Es una crisis de incertidumbre. Entonces la gente necesita certezas, la gente necesita como tienen nuestros pueblos indígenas, una cosmovisión. O sea, necesita unas explicaciones espirituales para vivir, necesita razones para vivir y para morir. Entonces, esa religiosidad popular también ayuda a eso. Entonces, la mejor manera de equilibrar o de neutralizar esas corrientes fundamentalistas religiosas que buscan es que nada cambie, que buscan es la pasividad de la gente, que buscan es la enajenación, la salida es que haya una religiosidad popular liberadora y que esté en alianza con los sectores de izquierda que también quieren cambios. Esa es la lucha política e ideológica que hay hoy en el continente y que tiene una situación mucho más álgida, diga usted, en Brasil, en Colombia, en Bolivia, ¿verdad? Los sectores fundamentalistas que dieron el golpe contra Evo Morales. Entonces, quiere decir que los sectores dominantes han acudido a una nueva instrumentalización de la religión para que nada cambie. Entonces, los sectores que estamos por la revolución y por el cambio, tenemos que ser aliados de la religiosidad popular que busca que haya cambios y que no está por el fatalismo ni por la pasividad. Entonces, en esa agenda estamos luchando en Colombia. Y bueno, llegado al punto, el gobierno rompe, el ELN con el ataque también rompe las negociaciones de paz. El gobierno decide no continuar, pero ante todo decide no cumplir la cláusula por la que se debería haberos permitido a través de Venezuela poder volver a Colombia. ¿Qué consecuencias a nivel internacional ha tenido? También, no solo para Colombia, no solo para el ELN, que también, sino para los países garantes, como por ejemplo Cuba. ¿En qué situación os encontráis ahora mismo? ¿Cuba va a seguir acogiéndoos a pesar de que se han emitido órdenes internacionales? ¿Qué puede suceder? ¿Puede haber un conflicto a nivel internacional? Bueno, a ver, esto arranca por esta explicación. Nosotros en marzo de 2016 firmamos una agenda de negociaciones con el Estado colombiano y en abril firmamos un conjunto de protocolos para proteger la mesa de negociación. Uno de esos protocolos se llama el protocolo de ruptura, que dice en términos generales así: en caso de que haya una finalización de la negociación, el Estado colombiano es el primer responsable del retorno de la delegación del ELN a sus campamentos. Eso tiene 6 países garantes que firman como testigo. Eso le da el estatus de acuerdo internacional. Entonces los firmantes, ¿qué dicen hoy? A ver, le digo, una entrevista de hace 2 días del embajador noruego en Bogotá. El embajador noruego dice: es que nosotros la única opción que tenemos es defender ese protocolo, porque si nosotros, como garantes de una negociación, no defendemos lo que firman las partes, nos acabamos como negociadores de paz en el mundo. Se acaban las negociaciones de paz. ¿Qué tal que los talibanes que fueron a Qatar a negociar no llevaran la garantía de Qatar que podían regresar a Afganistán después de terminar las negociaciones? Pues, o sea, nadie más haría negociación de paz. Entonces, ese es el punto donde está. Entonces, exigirle a Cuba que incumpla lo que 6 países acordaron, eso es incumplir un acuerdo internacional y Cuba no se va a convertir en un estado delincuente. Que el gobierno de Colombia cierre los ojos y los oídos y diga que no reconoce eso, no quiere decir que eso tenga validez. Y que Estados Unidos, en una declaración de hace 8 o 10 días, diga que respalda ese negacionismo del gobierno de Bogotá, tampoco es que eso le da más estatus jurídico. Ambas decisiones van en el peor camino, que es estados que firman acuerdos y los incumplen. Ese no puede ser el destino del derecho internacional. Entonces van a quedar aislados. Entonces Cuba está en el lado correcto y Estados Unidos y el gobierno de Duque están en el lado que va a quedar aislado. ¿Cuánto se va a demorar eso? Bueno, eso toma su tiempo. Pero en las Naciones Unidas, en el conjunto de la comunidad internacional, nadie va a apoyar eso. Entonces, actualmente, ¿cuál crees tú que podría ser la salida para esta situación? ¿O habría que esperar a un cambio de gobierno? Bueno, pues la delegación es clara de que está exigiendo, uno, construir sobre lo construido, o sea, un reinicio de las negociaciones. Eso es lo que le recuerda cada nada del ELN al gobierno. Uh-huh. Y segundo, si el gobierno no quiere negociar, está en el deber, por un acuerdo firmado, de retornarnos. Entonces, los que están incumpliendo son ellos. Cuba sabe que está defendiendo un acuerdo firmado por las partes. La mesa de negociaciones vino acá en mayo de 2018 por una solicitud escrita de la delegación del gobierno y del ELN para que Cuba alojara la mesa. Entonces nosotros no aparecimos aquí porque nos gustó, no, le hicimos una solicitud a Cuba y Cuba admitió la mesa. Entonces esa situación hoy Cuba la mantiene, o sea, ustedes vinieron aquí por un pedido y se van de aquí protegidos por un protocolo. Y Cuba en eso no va a cambiar de posición. ¿Cómo es en el seno del ELN la organización política y si realmente es un proceso más horizontal que pudo ser, por ejemplo, el de las FARC? Y actualmente, ¿cuáles son los principales procesos populares o que tuvo o que tiene el ELN? Bueno, aquí hay, nosotros somos como una composición de dos partes. Al ser una organización político-militar, tiene más democracia que un ejército como tal, de los clásicos, de los tradicionales, pero tiene más centralidad, más verticalidad que un partido. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos un estatuto muy claro de principios organizativos y que tienen una raíz histórica muy importante para nosotros. Por ejemplo, el primer principio es que haya dirección colectiva. ¿Por qué? Porque aquí en los inicios hubo momentos de mando unipersonal. Entonces, para corregir esos momentos, por estatutos queda de que esto es una dirección colectiva, aquí nadie manda solo. Entonces, todas las estructuras tienen una dirección colectiva en todos los niveles organizativos. Comandante Pablo, para que la gente pueda entender un ejemplo, la toma de decisión con respecto a, por ejemplo, el ataque de contra la escuela de policías, como, por poner un ejemplo, no a lo mejor ese, sino otro ataque en concreto o de retomar las armas, ¿cómo se produce en el seno del ELN? Por ejemplo, ¿O tiene un orden directo del Comando Central o cómo? Sí. Cuando está reunida la Dirección Nacional es el máximo organismo, pero como no puede estar reunida por su número, el máximo organismo ejecutivo es el COSE. Entonces, dar una voz de cese para el mes de abril, respondiendo al pedido de alto al fuego de ONU y el Papa, eso lo da el COSE. De levantar ese cese, la da el COSE. O sea, es una orden que es colectiva. Perfecto. ¿Y cómo llega la, por decirlo de alguna manera, la opinión del miliciano raso? ¿Cómo llega? Bueno, tradicional, por el estado de guerra en Colombia hoy, muchos eventos presenciales de orden democrático los tenemos suspendidos, pero la obligación de los mandos en cada región es tomar la opinión de la gente. Ejemplo, cuando hay un tema álgido donde hay diferencias, se hacen consultas. Entonces, cada frente tiene que consultar sus bases y tiene que sacar una posición como frente, escuchando a todos. Entonces, tiene que decir mayoritariamente es esto, minoritariamente es esto, y este es el resultado. Y entonces, el COSE recoge esa consulta y dice, se hace tal cosa. O sea, ese mecanismo se hace en temas álgidos. Así ha sucedido, por ejemplo, respecto a la decisión de negociar. La decisión de negociar se discute en congresos. Por ejemplo, el primer congreso que decidió esa decisión, que tomó esa decisión, fue en el año 89. Después, el siguiente congreso, el 96, la volvió a ratificar. Siguiente congreso, 2004, la volvió a ratificar. Siguiente congreso, de 2015, la volvió a ratificar. Y claro, cada vez actualiza la decisión y traza orientaciones más precisas de acuerdo al momento. Por ejemplo, yo soy jefe de esta delegación porque me nombró ese congreso hace 5 años. Entonces yo le tengo que dar cuentas a ese congreso dentro de 5 años. Bueno, hay otra pregunta que tiene que ver con respecto a procesos populares que ha tenido el ELN. Me imagino que actualmente pues, no podremos hablar de ello, ¿no? Por no implicar a personas que están actualmente en la vida civil, pero bueno, si podías hablarme un poco al respecto de esos procesos populares a través de la historia del ELN que existieron. Sí, sí. Quizás el urbano. Sí, voy a comenzar por algunos que son como un paradigma. Tradicionalmente los frentes guerrilleros se fundan porque se toma la decisión de abrir un frente en tal parte, en tal región. Pero, por ejemplo, el Frente Domingo Laín nace porque había un movimiento campesino de colonización agraria en esa parte de Colombia, del oriente colombiano, que hizo muchos paros departamentales, recuperaciones de tierra, construyó cooperativas, organizó eso, y comenzó a ver una avanzada de paramilitarismo en su contra y dijo, no, creemos un frente. O sea, es el mismo ascenso del movimiento campesino de esa parte de Colombia que toma la decisión de crear el Frente Domingo Laín. Así se creó en el año 80. O sea, que no todo es, dijéramos, que va un grupo guerrillero y se dice a partir de hoy somos guerrilla, ¿no? Ese es un caso. Otro caso. El movimiento de trabajadores del sector petrolero. Históricamente en todas las regiones siempre ha habido una base social y política en los trabajadores minero-energéticos, llámese del carbón, de la electricidad, del petróleo. Entonces, de ahí usted entiende por qué se hace con tanta precisión, líneas políticas en este campo minero-energético, porque responde a sectores sociales. Tercer caso, ya se lo comentaba ahora, ahí hubo en su momento un crecimiento muy grande de comunidades eclesiales de base. Todo eso también recoge un gran sector organizado en Colombia, que ha tenido sus auges y sus declives, pero sigue siendo un sector que se encuentra representado en las políticas del ELN. El movimiento universitario, en igual forma, ¿cierto? Muchos de nuestros dirigentes a través de todas las épocas han salido del movimiento estudiantil universitario, de los sectores obreros también. Entonces, porque las guerrillas en Colombia se mantienen y se recrean porque tienen raíces en los movimientos sociales, porque están hundidas en las luchas sociales. Si eso no ocurriera, no existiríamos. Perfecto, comandante Pablo. Por último, bueno, ya la última pregunta que tengo, creo que tengo ya un rato de conversar contigo, me he agradecido, es respecto a la situación actual, al accionar de la guerra actualmente que persiste. ¿Cuáles son los combates o los conflictos principales que mantiene el ELN actualmente? Y respecto a una parte de las FARC que es disidente de los acuerdos, retomaron las armas, si el ELN actualmente mantiene contacto con ellos, está localizando, etcétera. Bueno, el estado de la guerra en Colombia. Resulta que Colombia, el plan de guerra lo trazan en Washington. Entonces, los flancos del plan de guerra en Colombia, ¿cuáles son? Hoy, hay fumigaciones con glifosato en siete departamentos de Colombia. Las comunidades que pactaron sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito con el gobierno de Santos hoy están siendo atropelladas, negados esos acuerdos y están imponiendo la erradicación violenta. Entonces hay luchas por eso. Y los líderes que están cayendo últimamente los está matando el ejército porque la gente está saliendo a las calles, pese al coronavirus, a las carreteras a protestar. En algunas partes nosotros también hay combates paralelos a estas fumigaciones. Por ejemplo, en el Chocó, en el río San Juan, durante todo el mes de mayo ha habido una grandísima, avalancha de militares y paramilitares para imponer esta fumigación. Ahí mismo en el Chocó hay grandes proyectos de puertos de aguas profundas, de canales, de autopistas, de minería, que se están desarrollando en la parte norte del Chocó y que los paramilitares están haciendo nuevas avanzadas y los que chocan con los paramilitares pues somos nosotros. Por ejemplo, hoy hay combates en esa zona del Turandó, o sea, en la parte norte del Chocó. Lo mismo, son los megaproyectos que quieren desplazar la gente para instalarse y entonces en esas zonas pues estamos nosotros y ahí está parte de los combates. El Cauca. El Cauca es el ejemplo más triste porque es una comunidad indígena, campesina y negra muy organizada, de los más niveles altos de organización, en el cual los grupos paramilitares se han cebado en descabezarle sus dirigencias. Entonces, allá hay un método muy pérfido, que es este. Mismas patrullas del ejército contactan a un grupo o a otro y dicen, deme dinero y yo les mato a los otros. Pero hago aparecer de que es que los está matando la disidencia. Eso está documentado. Entonces, esa guerra en el Cauca, supuestamente la hacen a nombre de unas tales disidencias, pero es el mismo ejército tratando de debilitar a las comunidades más organizadas y hacer aparecer eso como una guerra del ELN con las disidencias. Por ejemplo, en nuestras zonas han matado muchos líderes y viene ejército de civil con armas que no son del ejército, los matan y se ponen el nombre de disidencias o sacan el comunicado a nombre de disidencias. ¿Cómo sabemos eso nosotros? Por una razón muy sencilla. Con todos los sectores que fueron de la FARC o están en la FARC, nosotros tenemos relaciones oficiales. Llámese el sector que se llama hoy del Partido de la Rosa, de Timo León, llámese el sector Segunda Marquetalia, de Iván Márquez y Santrich, llámese el otro sector que no entró a los acuerdos de Gentil e Iván Lozada. Con todos ellos tenemos comunicación. Y cada vez que hay un problema, un choque o sale un comunicado apócrifo a nombre de ellos o de nosotros, nosotros tenemos canales para esclarecer eso. Entonces, ¿por qué? No queremos de que esa estrategia de matar con puñal ajeno incremente ese exterminio de líderes que está habiendo, por ejemplo, en el Cauca, y que eso desate después una guerra fratricida entre revolucionarios. Eso no va a ocurrir. Entonces, por eso tenemos los canales oficiales y tenemos las clarificaciones. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, les deseo lo mejor en este camino. ¿Vale? A usted, gracias por su tiempo también y que tenga un buen día. Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas, mezclarlas, recogerlas, amplificarlas, porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio.